Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Y suena en Radio Tecate, Tú y Yo, de la banda de rock española Stormy Mondays. Stormy Mondays se formó en Oviedo en 1991. Sus primeros conciertos fueron en la calle, al igual que lo harían los Rolling Stones en su momento. Ellos decidieron tomar el nombre de un clásico del blues, They Call It Stormy Monday, de T-Bone Walker, editado en 1947. Y lo que van a escuchar es Tú y Yo, de la banda Stormy Mondays. Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Y seguimos con la canción Días Mejores de la banda de rock española Stormy Mondays. Esta banda está conformada por Jorge Otero, que está en voz, guitarras, armónica y mandolina, Pablo A. Bertrand, que hace piano, órgano y coros, y Dani Menéndez en guitarras, coros. Hay otro Dani Montgomery en batería, y Rafa Sánchez que hace bajos y coros. A continuación vamos a escuchar Días Mejores de Stormy Mondays. We'll be right back. Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Y seguimos en Radio Tecate con la banda Stormy Mondays y la canción Nothing on My Radio. Un dato más sobre este grupo, cuando les preguntan a qué suenan, el grupo responde que hay gente que dice que suenan a Springsteen, a Counting Crows o Tom Petty, The Waterboys o R.E.M. y eso les gusta. A continuación vamos a escuchar Nothing on My Radio de Stormy Mondays. Hey, there's nothing on my radio. There's nowhere else to go. Late at night, laying in my bed, radio whispering in my ear, songs that stay. The magic disappears. And hey, there's nothing on my radio. Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Y a continuación escucharemos Sunrise Number One. Esta canción fue elegida por la NASA para sonar en el espacio, cosa que hace muy orgullosos a su grupo Stormy Mondays. Vamos a escucharla. Wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Shine against the yellow moonshine, such a sight to behold. Blood orange sunset fades into night lights. See the sexting go. And we don't care about rain or shine. Rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Sail back to our blue marble. Soon we'll be getting back to normal. Radio Tecate. La frontera radiofónica, del corazón de Baja California. Fran Guerrero suena en Radio Tecat. Lo que estamos a punto de escuchar es Vamos a Tocar Sonero, material de su más reciente producción, donde reagrupa al grupo H y con mucho trabajo y dedicación presenta este álbum, al cual ha titulado Beta 01, haciendo una analogía a las nuevas tecnologías y al software. Lo que quiere decir que es un producto en desarrollo, un desarrollo que con el apoyo de todos ustedes, público en general, podrá seguir hacia adelante. Esto es Fran Guerrero, el grupo H, en Vamos a Tocar Sonero, en Radio Tecate. Toca la clave. Suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón. Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son. Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros. Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero. Que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbao y el bongo que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo. ¡Vaya trompeta! Radiofónica, del corazón de Baja California.